nosotros Carta de las Naciones Unidas. Pero además, coadyuvamos a la estrategia de la reducción de la pobreza, sirviendo de identificación para los proyectos sociales como los establecidos por el PRAP, el Bono 10.000 y otras más. Aunque hemos sido más conocidos por nuestro ombligo en el Tribunal Nacional de Elecciones como una institución de carácter electoral, coadyuvamos en efecto al fortalecimiento de la democracia, porque es de la información que cada día nosotros recaudamos de donde sale el Censo Nacional Electoral, y los documentos emitidos por nosotros son el camino para ejercicio del voto. Y además de eso, hacemos estadísticas vitales que son fundamentales para las decisiones de la planificación del Estado. Ahora bien, ¿de qué se trata entonces el Registro Nacional de las Personas? ¿Es una institución pequeña? ¿Es una institución que tiene una cobertura importante? Y sabré decirles que tenemos 333 oficinas y 1.400 empleados. Tenemos 76 registros civiles que están ya computarizados y 22 de ellos están en línea. Con eso podemos cubrir el 70% de la población. Pero además hay 20 fundamentales y hay algunos registros auxiliares y en Tegucigalpa una serie de edificios. Pero el desarrollo histórico de esta institución nos tiene con 231 registros civiles que tienen dos personas, un registrador y un estridente. Y tenemos 10 que solo tienen una persona. En cambio, en la oficina central de Tegucigalpa, donde se maneja el tema de la identificación en general, hay más de 500 empleados. Pero no olvidemos que nuestros servicios, y soy enfático en esto, son porque todos los días nacen personas, se casan personas, se divorcian, mueren compatriotas, y nosotros atendemos a 8.215.000 hondureñas y hondureños todos los días. Pero los atendemos con 1.400, que significa que a cada uno de los empleados del registro le corresponde atender a 5.750 personas aproximadamente. Si esto fuera poco, que ya es mucho, además tenemos que darle servicios a una inmensa gama de instituciones del Estado, que seguramente en la pantalla ustedes podrán ver, son instituciones que mencioné antes: las operadoras de justicia, las operadoras de seguridad, las que tienen que ver con los bonos, el Ministerio de Salud Público necesita nuestra información, el Ministerio de Educación, en fin. Todas las personas que en Honduras o las instituciones requieren información sobre el pueblo de Honduras, sobre su identidad legítima, acuden al Registro Nacional de la Persona. En este evento es nuestra primera presencia después de que tomamos posesión aquí en el Pleno del Congreso. Y estábamos en el directorio que hoy me acompaña, y esto que estamos hablando es una decisión del directorio del Registro Nacional de las Personas. Y por eso, al regresar hoy, debemos hacerle una breve reseña de lo que ha pasado desde allá hasta hoy, desde mayo del 2009 hasta hoy. Pudimos ver, al entrar directamente a un proceso electoral tan sui generis como fue el anterior, la gran cantidad de problemas y de esfuerzos y de actividades que se desarrollan adentro del registro. Y pudimos ver bien cómo funciona la tarjeta de identidad. A través de la recolección de datos de identificación, se hace el enrolamiento, se hace la validación de la identidad con unas grandes computadoras que entran en el sistema biométrico de identificación para chequear que las huellas de una persona no coincidan con las de nadie más. Luego se almacenan los datos, luego se hace el proceso de impresión y entrega de documentos. que ya lo conocemos de una manera más práctica. Cuando vimos todo esto, llegamos a la conclusión que había severos problemas que resolver en el Registro Nacional de la Persona. Y decidimos hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico lo empezamos porque se aproximaba en aquel momento ya del año 2010, se aproximaba el vencimiento de la vigencia de la tarjeta de identidad y debíamos desarrollar un proyecto que estuviera a la altura de las circunstancias. Porque, como dije hace poco, estaban por vencerse 3 millones de tarjetas de identidad. Y así pudimos ver una cantidad de problemas y de debilidades estructurales que impactan en la confiabilidad de la información de la que disponemos. Estos problemas iniciaban desde las limitaciones presupuestarias que afectan a los recursos humanos, al equipamiento, a la supervisión, al apoyo logístico. Y podemos ver en la lámina que seguramente tienen ahí un resumen del asunto de nuestro presupuesto. Fíjense ustedes, nosotros tenemos 4 grandes renglones, tenemos en servicios personales el 86% del presupuesto. En servicios no personales, es decir, alquileres y cosas de ese tipo, el 10% del presupuesto. Pero en materiales y en suministros y en bienes capitalizables tenemos en suma menos de un 11%. Lo que implica que nosotros en cada mes disponemos en cada registro civil municipal de 2.900 lempiras para comprar libros, lápices, escritorios, anaqueles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es imposible hacerle frente con este presupuesto. Pero en el tema sueldos, el promedio de los sueldos es de 13.000 lempiras al mes. Ahora bien, hemos creído oportuna este momento para plantearles qué es lo que nosotros consideramos que necesitamos para operar de la manera que debe operar una institución de seguridad nacional y que tiene todos los demás colaterales que les mencioné. Y el presupuesto que nosotros requerimos es de 450 millones de lempiras contra 325 que hoy recibimos y que significan casi el 70% de lo que deberíamos hacer. Es decir, trabajamos con 2/3 de combustible para una tarea de seguridad nacional. Posteriormente, vimos los problemas de la estructura organizacional, de lo que conocemos como organigrama. Un organigrama anticuado, sin control interno, sin un área de capacitación aproximadamente eficiente. De ahí vimos que en tema de normas y políticas andábamos muy mal. Pero también los problemas de las bases de datos, que esto es verdaderamente esencial. Había diferencias entre unas y otras. Por ejemplo, la base de datos del Registro Civil, que es donde se inscriben todas las niñas y niños, no está completamente llena porque no se han transcrito algunos libros. Desde el 2004 algunas partes no se han transcrito. Pero además, en diferentes proyectos, unos de AID, otros de la OEA y otros más, se hicieron 3 bases de datos adicionales que no trabajan como una sola base de datos. Y en adición a eso, cuando se inició la identificación nacional, se logró hacer una base de datos separada. Por lo tanto, es una tarea esencial que logremos que se trabajen y se homologuen y se depuren todas las bases de datos del registro para que cada persona que llegue y ponga su huella no le aparezca o un rechazo o que está incompleta o que falta algo. Es difícil decirlos, pero frente al pueblo y a sus representantes no podemos ocultar que existen graves problemas al interior de la institución. Hay una cantidad muy importante de personas que tiene problemas serios, que no puede ejercer las actividades diarias que se hacen con los documentos de identificación. Y a eso hay que ponerle atención cuando pueden llegar a ser centenares de miles de personas en esas circunstancias. Pero también vimos lo que se imaginarán como el resto del país, un país como nosotros, dificultades de la tecnología por ser inadecuada. Luego, el tema central y muy propio de nosotros, los equipos del sistema de identificación propiamente dicho, llegaron a su estado de obsolescencia. Tienen 16 años desde que se compraron, algunas partes se actualizaron, pero hoy, con el desarrollo de la tecnología mundial, hay equipos de esta índole que empiezan a entrar en obsolescencia en un año. En países como los Estados Unidos, en países como nosotros, una computadora normal puede entrar en obsolescencia en 5 años, y estos equipos tienen más de 15. Entonces la obsolescencia implica problemas de software, la capacidad de operar, y también problemas de hardware, o sea, el equipo en sí, porque las máquinas tienen, igual que los carros, una vida útil. Y en fin, lo que todos ustedes, diputadas y diputados, han podido ver a lo largo y ancho del país, que son registros civiles con los libros en el suelo, sin escritorios, unos cuantos con ciertas cosas. Problemas graves. Pero si esos problemas no generaran consecuencias importantes, tal vez no habría de qué preocuparse. Pero las consecuencias han sido muy importantes para todos los temas del país. Y aparecerá por ahí una lámina que les indicará que a pesar de que somos de los países de América Latina, que tenemos lo que se llama un subregistro pequeño, andamos bien al par de otros países, nuestro subregistro es de 6 u 8%, hay países que lo tienen de 40 o 50%. A pesar de eso, estimamos que hay aproximadamente 250 mil nacimientos que no están inscritos. Hay aproximadamente 110 mil defunciones que no están inscritas. Hay aproximadamente 725 mil inconsistencias por los temas de la base de datos que les hablaba, entre la base de datos y la base de datos de identificación, lo que genera dificultades para los procesos de la tarjeta. Y si ustedes sienten que estoy mezclando bastante el tema de registro civil, es porque del registro civil sale la tarjeta. Si no, pudiéramos estar hablando solo de qué materiales debe contar la tarjeta. Además, esto ha generado otros problemas por el deterioro y el extravío de las tarjetas de identidad, como todo el mundo conoce en este momento. Ahí nosotros decidimos iniciar un proceso de modernización. Y este proceso de modernización lo empezamos porque vimos que los riesgos generales del registro eran muy grandes para el Estado de Honduras. El riesgo del colapso de los sistemas de identificación y de registro civil es real. El de la disminución de los servicios permanentes a las instituciones que les he mencionado, en la seguridad, en la justicia, en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que ahora es un problema grave que la Cámara y el país debe ponerle atención si no resolvemos esa lucha contra estos flagelos. El control migratorio, el combate a la reducción de la pobreza que recientemente trajo a este Congreso, entiendo que una iniciativa, un anteproyecto de ley para resolver los problemas del bono 10.000, llegan los proyectos sociales al pueblo y una cantidad X de personas no tiene documentos para evidenciar que es ella y por lo tanto no pueden recibir el beneficio. Y en fin, violentar derechos, vulnerabilidad a los procesos de seguridad, etc. Pero nosotros, a pesar de la limitación presupuestaria, a pesar de la magnitud inmensa de los problemas, nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando que el Congreso o que de afuera nos resolvieran los problemas. Entonces, empezamos a trabajar en un plan. e hicimos un plan de solución integral a los problemas estructurales del Registro Nacional de la Persona. Los pilares de este plan fueron tres: lucha contra fraude documental, que se inició a través de la creación de la Comisión Antifraude, el establecimiento de controles y, dentro de los procesos de modernización, las otras dos columnas o pilares: un proceso de reingeniería y fortalecimiento institucional, donde empezamos por primera vez, imagínense, compañeras y compañeros diputados, pueblo de Honduras, una institución de seguridad nacional de dimensión nacional que no tenía ni manuales, ni reglamentos actualizados, ni plan estratégico, etcétera, etcétera. Y además la estructura organizativa, como ya mencioné, estaba rezagada. Pero todo esto necesitaba resolver el tema de la vigencia de la tarjeta o de la renovación de la tarjeta de identidad a la cual la ley nos obliga. Por eso el tercer pilar consistió en el proyecto de renovación de la tarjeta de identidad. Y ahí había que hacer cosas que ya he mencionado en grandes componentes: homologar las bases de datos, equipar y comunicar a los registros civiles de todo el país, renovar el hardware central, actualizar el software y cambiar la línea de impresión. Cuando entramos en eso, y a través de nuestro plan estratégico, pudimos ver que el norte lo definiría la misión del Registro Nacional de la Persona, y se estableció. Y podrán verla ahí, es algo larga, habla de las cosas que hemos mencionado: garantizar la veracidad de la inscripción de los hechos y actos relativos al estado civil de la persona, y sigue otras cosas que ustedes conocen. Pero quiero resaltar algo: el estado de Honduras solo le encarga al Registro Nacional de las Personas, como única institución, de llevar los datos de los nacimientos y de las muertes. Con todo esto, el plan se orienta a que generemos información confiable y a la seguridad total de los procesos y documentos, a la capacitación continua como elemento fundamental para poder resolver el problema de personas que no han tenido capacitación a lo largo de los años, etcétera, etcétera. Y como les decía, no podíamos quedarnos esperando y empezamos a tomar algunas acciones correctivas. Estas acciones, como se dice en el lenguaje popular, las iniciamos con las uñas, pero estaba la voluntad, la decisión, la ciencia y la cabeza para poder hacerlo. Y así lo iniciamos. Y hemos estado trabajando con el apoyo y la confianza de organismos internacionales, que en los momentos de la crisis política que atravesó el país no nos dejaron. ¿Y por qué no nos dejaron? Porque ven en el registro del pueblo de un país la organización que debe ser apoyada en todo momento. Y así nos apoyó el PNUD, y así nos apoyó la Cooperación Española y Sueca, UNICEF, los Estados Unidos y otras instituciones. Pero nuestro presupuesto nacional no nos apoyaba. Teníamos que conseguir apoyo de esta gente. Y con esta gente logramos un proyecto de fortalecimiento que he mencionado, el de los manuales y la reingeniería, con el PNUD, con apoyo del pueblo sueco y español. Y sorpréndanse que nos ganamos el premio del mejor proyecto del PNUD, y nos invitaron a Chile a que compitiéramos con los otros proyectos de América Latina. Y quizás algunas y algunos aquí creían que nosotros estábamos esperando que ustedes nos resolvieran los problemas. Estábamos concentrados en resolver los problemas, apagando los incendios cada día, pero al mismo tiempo viendo para adelante cómo podíamos evitar que los incendios siguieran sucediendo. Seguimos trabajando en esa dirección y dimos unos pasos importantísimos. En la reactivación de la Comisión Antifraude participa el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público, la Dirección de Migración, nosotros. Y los resultados que hasta ahora han tenido y que alguna vez en nuestras conversaciones con la Comisión Electoral del Congreso, nosotros le dijimos cosas que habíamos hecho y nos dijeron los diputados, ¿y por qué no lo dicen? Nadie sabe que ustedes están haciendo eso. Pues hasta hoy, a consecuencia de eso, ha habido 25 destituciones, 65 suspensiones, 225 llamados de atención. Es decir, hemos iniciado a poner orden en el Registro Nacional de las Personas. Es una institución de derechos humanos y seguridad nacional que no podía continuar de la manera desordenada como había estado. Y continuamos con la reingeniería y el fortalecimiento institucional. Y en el proceso de reingeniería hemos ya hecho un nuevo organigrama, hemos hecho borradores de reforma a nuestra ley, porque creamos 19 comisiones internas más el apoyo externo de consultores de las Naciones Unidas, y tenemos hechos alrededor de 19 manuales, reglamentos de ley, reglamentos del régimen de la carrera registral, etcétera, que en algún momento que sea oportuno y que hayamos podido socializar de la manera más apropiada con este honorable Congreso, traeremos la petición de reformas a la Ley del Registro Nacional de la Persona. En fin, el otro pilar que les mencionaba sobre esta reingeniería, la creación del Instituto Superior de Estudios Registrales, en la cual, después de terminado el proyecto que les comenté de los españoles, fuimos ratificados. España está en crisis económica y a pesar de eso dio recursos para que el Registro Nacional de las Personas continúe con su proceso de fortalecimiento. Y estos recursos estarán orientados principalmente a la creación de este centro de capacitación para que todas y todos los empleados del registro conozcan todos los manuales, todos los reglamentos, todos los procedimientos, para que no se invente cada uno sus propias reglas, sus propias normas, y tengamos operando una verdadera institución de seguridad nacional con visión de derechos humanos. Luego, el proyecto de renovación de la tarjeta de identidad. Empezamos a trabajar en serio en eso. Y se ha hecho una lista muy larga de cosas. Los planes para la actualización de base de datos, que ya iniciaron algunos. Iniciar el proceso de revisión de las auditorías, identificar inconsistencias, análisis preliminar de alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto con la mira de mejorar el sistema técnico en general del Registro Nacional de la Persona. Como ustedes pudieron saber, ya tuvimos ahora nuestra página web. La página web a través de la cual instituciones de seguridad y otras pueden hacer consultas a nuestra base de datos. Y también instituciones bancarias y otros más. Pero todo esto nos llevó a definir el proyecto de renovación de la tarjeta de identidad, que era necesario establecer si necesitamos seleccionar un nuevo material y con qué medidas de seguridad. Definir las estrategias del enrolamiento y de la impresión. Crear el comité apropiado para ejecutar el proyecto. Elaborar los términos de referencia. Elaborar el mecanismo transparente para la evaluación de las ofertas si en el momento apropiado llega a darse la adjudicación de contrato. Y además, en este proceso se acercaron 15 distintas empresas de alto nivel internacional a informarse de lo que queríamos hacer. Y se les informó y han planteado algunas su interés, algunas han manifestado la posibilidad de que al conocer por nuestra parte las dificultades financieras y económicas por las que atravesamos, algunos están dispuestos inclusive a ofrecer financiamiento. Pero todo esto conduce al día que estamos hoy. que si bien es cierto, en reuniones previas, hace más de un año, con la Junta Directiva del Congreso, con jefes de bancada, reuniones con las bancadas y con las comisiones del Congreso, repetidas reuniones, era para llegar al día de hoy a presentar el proyecto integral de renovación tecnológica del Registro Nacional de las Personas. Y se lo repetiré, proyecto integral de renovación tecnológica. ¿Por qué razón? No es solamente el proyecto de hacer la nueva tarjeta de identidad, es algo mucho más integral, algo para resolver el problema completo del Registro Nacional de las Personas. Porque ¿de qué sirve que tengamos una tarjeta de la mejor nivel de calidad y al mayor precio si de repente continuamos con los mismos problemas de seguridad, de errores, que le falta una S, que el apellido se lo pusieron al revés, etcétera, etcétera, etcétera? Como el pueblo de Honduras lo sabe y un sector del pueblo lo padece. En ese sentido, venimos hoy aquí habiendo oído a lo largo de estos meses muchas preguntas que se hacen. Preguntas de la gente en todos los niveles. ¿Debemos hacer una nueva tarjeta de identidad? ¿Podemos hacer una nueva tarjeta de identidad? ¿Qué opina el Registro Nacional de las Personas sobre eso? ¿Qué dicen los políticos sobre eso? Pero en este momento esa pregunta o esas preguntas se resumen en una sola. ¿Qué decidirá el Congreso Nacional de la República? Para poder decidir, nosotros, órgano técnico, autónomo y dependiente del Congreso, hemos planteado una serie de alternativas para que la decisión esté tomada en función de ventajas, desventajas, montos, riesgos, etc. Pero para refrescarles esta cantidad de cosas que les he dicho y puntualizarlas en lo que son los componentes del proyecto, que son cinco, se los repito y aparecerán en una lámina. Primer componente, actualización, depuración, unificación y homologación de las bases de datos de registro civil e identificación. En ese problema hay centenares de miles de personas con dificultades. El segundo pilar o componente, modernización y fortalecimiento de los registros civiles. El tercer componente, enrolamiento o captura de la información, toma de huellas y fotos y la información. El cuarto componente, sistema biométrico de identificación, que en el lenguaje técnico de estas cosas se llama AFIS. Y eso implica, como se nos había dicho, actualización del software y la reposición del hardware. Y el quinto componente es la línea de impresión, máquinas impresoras y el material que usaremos. Como dije anteriormente, y debo resaltarlo ahora, este es el problema principal, el de las máquinas. Por la obsolescencia, tenemos unos niveles de riesgo gigantescos a que un día se detengan y no podamos emitir más tarjetas de identidad. Pero alguien se preguntará, compren repuestos, traigan a los técnicos. Resulta que hace 2 años no existe la empresa que la hizo, las máquinas. Y hace 1 año dejaron de pasar repuestos. Por lo tanto, tenemos que andarnos ingeniando, como dicen aquí en Honduras, tenemos que resolver los problemas con cosas hechizas. Pero vamos caminando. Estuvimos 7 meses para echar a andar la segunda máquina, pero ahorita está operando. ¿Cuánto durará? No lo sé. Y sería lamentable para mí emitir la certificación de defunción de estas máquinas sin que el problema se haya resuelto. Tendría unas consecuencias para la vida del país en todos los géneros muy importantes y debemos tomarlas en serio. Ahora bien, todo este proyecto con estos componentes tiene los siguientes beneficios integrales: seguridad de los documentos y las bases de datos, servicios de calidad al pueblo, a las instituciones públicas y privadas, un censo electoral depurado, estadísticas vitales oportunas y confiables, que permítanme decirles, y da pena como hondureño, desde el año 89 en el mapa de América solo dos países no tienen estadísticas vitales, y uno de ellos somos nosotros, desde el año 89. Y esas sirven para hacer todos los planes de desarrollo y para medir si vamos para adelante, si estamos estancados o si vamos para atrás. Pero además, convertir al Registro Nacional de las Personas en una verdadera institución de seguridad nacional. Hoy, muchas de las características no las llevan. Además, confiabilidad de documentos, ahorros adicionales para el Estado. Oigan bien, de los beneficios, unos son ahorros adicionales para el Estado. ¿Por qué? Porque de la información que nosotros brindamos, otras instituciones hacen uso, hacen cruces, pueden saber, por ejemplo, si de una lista, de una planilla, hay personas que están vivas o están muertas o simplemente no existen. Además, el tema electoral y la depuración del censo, sin duda alguna, generaría algunos ahorros. El hecho de saber que el millón y algo de personas que viven en el exterior, esas personas están domiciliadas en otro lado. Por lo tanto, si nos ahorramos un tercio de las papeletas, quizás con esos recursos podamos en los dos procesos, interno y general, pagar este proyecto. Pero además, para el país y para la institución, otro de los beneficios serían nuevos ingresos, servicios a la banca y otras cosas que vayan poco a poco volviendo al registro autofinanciable y autosostenible. Y como proyecto grande de dimensiones nacionales, un proyecto de generación de empleo en todo el país. Esto es, si pudiéramos como Estado hacer todas esas cosas. Pero los escenarios para que ustedes, que tienen la responsabilidad de decidir si los fondos del pueblo se priorizan en esto o no se priorizan en esto, o en parte se hacen, necesitan conocer escenarios. La solución técnica que el Registro Nacional de las Personas ve cómo resolver los problemas estructurales de la institución y de la población es el proyecto integral de renovación tecnológico completo. Y ese incluye todos los componentes que les mencioné. Tiene un costo aproximado de 520 millones de lempiras. Si bien es cierto, podría hacerse con dos tipos de materiales, lo que variaría el costo, también es cierto que el material de la tarjeta de identidad que hoy andamos todos en nuestra bolsa es un material que hace 16 años fue el material más seguro del mundo. Ahora hay países que continúan usándolo. Argentina, por ejemplo, lo está usando, pero la mayoría de los países van caminando hacia otro material de gran durabilidad y de gran seguridad que se llama policarbonato. El hecho es que hay dos opciones. ¿Cuáles son las ventajas de esta solución? Las ventajas es que una solución completa a los problemas estructurales, y es la incorporación de casi la totalidad de la ciudadanía al censo. Además, con una confiabilidad por 10 años. ¿Qué desventajas tiene este escenario? ¿Y qué riesgos tiene este escenario? Es un riesgo bajo, excepto en la capacidad de pago para un país como nosotros, que tenemos un déficit muy grande, que ustedes conocen muy bien. Pero en ese escenario, respondiendo a la pregunta por la cual hoy tenemos el honor de estar aquí, la vigencia de la tarjeta de identidad actual, si desarrolláramos ese escenario, tendría que ser forzosamente por todo el tiempo de duración del proyecto. Y este es un proyecto que si hoy arrancara en el proceso de contratación, ejecución y demás, tardaría oscilante alrededor de 26 o 30 meses. Por lo tanto, si el proyecto se hace, la tarjeta actual debe ampliar su vigencia por todo el tiempo que este dure. ¿Por qué razón? Porque hasta que no se emita y se entregue la última tarjeta de identidad nueva, no se puede dejar sin valor la tarjeta de identidad actual. El segundo escenario, una solución económica que implica saneamiento de la base de datos, que implica un mantenimiento reconstructivo a la actual línea de impresión y que implica otras cosas más. Esta cuesta 150 millones de lempiras. Es invertir una cantidad importante de recursos en quedar exactamente igual que como estamos, con el mismo problema, no dando un salto tecnológico en lo que se refiere a línea de impresión, avanzando nada más en lo que se refiere a la depuración de las bases de datos. Pero, ¿cuáles son las ventajas? El bajo costo, la incorporación de algunos centenares de miles de ciudadanos al censo, la continuidad de la emisión actual de la tarjeta de identidad. ¿Cuáles serían las desventajas? Se posterga la solución, un sistema de identificación estático. ¿Cuáles serían los riesgos principales? Una media probabilidad de colapso del sistema de identificación en los pilares que tienen que ver con el AFIS que les mencioné, con el software de la data center. Y en este caso, ¿cuál sería la vigencia de la tarjeta de identidad actual? Sería, al no tener claro el panorama de un nuevo documento, sería la ampliación indefinida de la actual tarjeta de identidad. Hay también otro escenario que tenemos que decirlo. Si bien es cierto, he dicho la solución más cara y la solución más barata, algunos creen que esa solución barata puede ser todavía cara. Entonces, algunos pueden creer que de repente la solución es no hacer nada. Aquí, de frente a ustedes, representantes del pueblo, nosotros, autoridades del Registro Nacional de las Personas, estamos en la obligación de decirles que eso no puede ser. No podemos quedarnos sin hacer nada. El riesgo para el país es demasiado alto. Después de los problemas que hemos tenido, que hayan dificultades para el censo, para la emisión de tarjetas de identidad, para los próximos procesos electorales, sería grave, de consecuencias no mesurables en este momento por nuestra parte. En ese sentido, el no hacer nada tendría una ventaja: costo cero. Pero tendría algunas desventajas, que ya las mencioné en resumen. Todo el Registro Nacional de las Personas sigue igual y agravándose. Alta probabilidad de colapso del sistema de identificación y centenares de miles de ciudadanos sin tarjeta de identidad, sin poder votar. Y los demás riesgos generales que les mencioné hace un rato que tenemos el día de hoy. En este caso, el tema que ustedes decidirán pronto sobre la vigencia de la actual tarjeta de identidad también sería por un tiempo indefinido. Ahora bien, si la decisión fuera que el proyecto se lleve a cabo en un nivel de combinaciones de cualquiera de los componentes al que se pudiera llegar, nosotros pensamos que debe haber una completa transparencia transparencia en esa contratación. Es un proyecto de muchos millones, el pueblo de Honduras tiene los ojos puestos en eso. Y en tal sentido, nosotros pensamos que debe haber una alta concurrencia de proponentes que se deriva de los 15 que ya han venido, muchos de ellos sin duda participarían. Pero también deberíamos estar acompañados, que no esté solo el registro, acompañados por comisiones del Congreso, pero también el proceso de licitación internacional con intermediación de un organismo externo experto como el PNUD, la OEA u otros, que pudiera ayudar a garantizar la transparencia de esa contratación. Al mismo tiempo, en paralelo, a lo largo de todo el proyecto, por las demás connotaciones, acompañados por la supervisión nacional e internacional de instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas, la Comisión Nacional Anticorrupción, las iglesias, el Tribunal Supremo Electoral, la Organización de Estados Americanos, la ONU, etc.